los fiscales han hecho un pedido absolutamente objetivo, han hecho un pedido absolutamente sincero y creo que también un pedido oportuno. Esto quiere decir, la causa ha tenido un grado de avance tan importante en el sentido de ir determinando responsabilidades penales en el marco de la investigación de qué es lo que le pasó a Facundo, que la causa no aguanta más el estado procesal que tiene. Hay que empezar a pedir imputaciones, hay que empezar, para nosotros y nuestra consideración, a pedir detenciones, y los fiscales consideraron que era necesaria la consolidación de prueba tendiente a poder probar la circunstancia de la responsabilidad penal. Esto tenía que ver con conversaciones sugestivas y llamados por teléfonos que se ignoraba su contenido, pero que sí era importante y era llamativo que esa comunicación se dé en momentos posteriores a la supuesta detención de Facundo. Toda la circunstancia que, bueno, ya hemos charlado muchas veces respecto a los objetos y los valores de Facundo que se encontraron en la comisaría de Origone, que se encontraron en el patrullero, la ubicación del patrullero, absolutamente inexplicable en esas circunstancias. Toda esta situación lleva a los fiscales a pedir un plexo de pruebas muy importante que la jueza se encargó de rechazar, pero no solamente es llamativo el rechazo que hace la jueza, sino en los términos que hace este rechazo. Sobre todo porque nosotros lo veníamos diciendo que, de alguna manera, había circunstancias procesales llamativamente, de alguna manera, menospreciadas por parte del juzgado interveniente, que venían de la querella. Pero esto viene específicamente el pedido de los fiscales, es decir, el Estado argentino, a través de la Constitución Nacional, le otorga al Ministerio Público Fiscal de la Nación encolumnar las acciones públicas en materia de delitos. Estas personas, Azolín y James, son hoy quienes representan al Estado argentino accionando contra personas que creen que tienen responsabilidad penal. Y la jueza se ha encargado no solamente de denegarle las medidas de prueba tendiente a probar ello o a corroborar ello procesalmente, sino que también se ha encargado, creo yo, de agraviarlos procesalmente por los términos que utiliza en ese despacho. Y sobre todo lo que resulta llamativo también es la construcción que hace la jueza, entiendo yo, desde mi criterio profesional, extralimitándose en las facultades que tiene y en el debido proceso objetivo que debe tener, extralimitándose en sus funciones e incluso construyendo ciertas alternativas o hipótesis que articulan como defensa de la policía. Al tenor de decir, por ejemplo, que el cabello de Facundo que se encontró en el patrullero, en el que nunca se declaró su contacto, dice que puede haber ido ese cabello junto con el carnet de conductor de Facundo, o que Facundo en algún momento de la conversación pudo haber apoyado su mochila en el asiento del acompañante del patrullero, cuando ello es absolutamente negado por González, que es el oficial de justicia que lo previene, el oficial policial que lo previene en Teniente Origone. Sin lugar a duda, toda esa circunstancia de la jueza construyendo lógicas a favor de una postura que no tiene anclaje en el proceso, en la prueba, y de alguna manera ninguneando la actividad o la opinión de quienes sí han estado en contacto con la prueba, que han sido los fiscales y quienes más la han manipulado esa prueba en el buen sentido de la palabra, porque han estudiado las hipótesis del caso en base a ello, es lo que vuelve absolutamente escandaloso este fallo, que nosotros nos hemos encargado como querella de apelarlo en busca de un remedio procesal ante la Cámara de Apelaciones. Entiendo también los fiscales, conociendo el tenor de sus opiniones y el tenor de su accionar, también harán lo propio con la apelación.